En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Jornada de lunes, 22 de enero. Recordamos que el director gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, el señor Luis Sain, participaba como ponente junto al director del Servicio de Desarrollo Normativo, Javier Zabaleta, en dos jornadas organizadas por el Club de Marketing para explicar a empresarios y asesorías las últimas novedades en materia tributaria. El primer encuentro tuvo lugar en Tudela, en la Asociación de Empresarios de la Ribera, donde aproximadamente unas 300 personas asistieron. Vamos a abordar esta actualidad con el presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, el señor José Antonio Sarría. Bienvenido a la programación de Radio Tudela Radio. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. La novedad que Sain desgranaba eran las novedades introducidas en el IRPF, los impuestos sobre patrimonio y sociedades, la Ley Foral General Tributaria, además también del impuesto de sucesiones y donaciones o el mecenazgo cultural a escritores. En cuanto a esas primeras líneas, desde la Confederación de Empresarios de Navarra, ¿cómo las han valorado? Bueno, nosotros hemos hecho ya repetidas manifestaciones en los medios manifestando nuestro desacuerdo con la reforma fiscal introducida en Navarra, que nos ha colocado a nuestra comunidad en una posición de notable desventaja con respecto a al resto de comunidades españolas. ¿En ese sentido en qué se basan? Tanto en lo que se refiere a IRPF, impuestos de sociedades, en fin, etcétera, etcétera. Sobre todo por esos datos que tienen que ver con impuestos sobre patrimonio, sociedades, en esa línea. Y renta de las personas físicas también. De manera que estamos, hombre, lo verdaderamente es muy importante para todos lo que estamos pagando a cada familia, pero desde el punto de vista de generación de riqueza y desde el punto de vista de mejora de las infraestructuras empresariales, industriales, pues es importante de ser una comunidad competitiva y poder atraer empresas, y eso lo hemos perdido. Cuando ustedes han tenido conversaciones con el gobierno de Navarra en esta línea, ¿qué respuesta le han dado? Bueno, fundamentalmente la respuesta que tenemos del gobierno es que el soporte parlamentario es un soporte, hay un acuerdo parlamentario, y los cuatro partidos que soportan al gobierno, pues algunos de ellos son muy, muy fiscales fiscalmente, pues consideran que a las empresas, a los patrimonios y a las rentas, pues hay que gravarlas considerablemente, ¿no? ¿Para qué? Pues para distribuir, pero no, quizá no se den cuenta o no lo sé, en su doctrina estate, que para distribuir primero hay que generar. Porque si no cuidamos la generación, luego no tendremos nada que distribuir. Las palabras de José Antonio Sarría sobre algo que hemos escuchado en alguna ocasión de estas declaraciones, pero sí que estaba apuntando, ¿no?, que tiene que ver con el acuerdo parlamentario, que al final lo que usted nos quiere decir es que lo tienen muy claro, que lo están realizando y que lo van a seguir realizando. Por otro lado, no sé qué tiene que decir al respecto, en particular también que se refería a las últimas modificaciones en incorporarse a la ley y relacionadas con el medio ambiente. Se trataba del impulso al coche eléctrico y también a la potenciación de las energías renovables. Al respecto de estas dos cuestiones que destacaba Luis Sain en Tudela, que es el director gerente de Hacienda Tributaria de Navarra, ¿algo que decir? Bueno, mire, el impulso al coche eléctrico, estamos de acuerdo en impulsar el coche eléctrico y en medidas medioambientales. Pero le quiero decir que esto están todas las comunidades un poco pendientes también de eso. Aquí lo verdaderamente importante es que, por ejemplo, una familia con dos hijos y con un ingreso de 26.000 euros anuales, que es una cantidad que no es importante, 26.000 euros anuales, pues estamos pagando bastante más que en Guipúzcoa, por ejemplo. Eso supondría una pago a la Hacienda de 2.081 euros, mientras que en Guipúzcoa están pagando 651. Y esto es lo verdaderamente importante, es decir, se ha pensado que se iba a subir el impuesto solamente a los ricos, a las rentas importantes, pero hemos acabado subiéndolo pues a todo el mundo, ¿no? El impuesto de la renta de las personas físicas. No tiene ningún sentido que el ahorro previsional para generación de fondos de pensiones y demás, pues se hayan reducido los mínimos exentos. No tiene sentido, cuando realmente tenemos un problema con las pensiones y tenemos los mínimos exentos más bajos de España. Y así le podía decir muchas otras cosas, ¿eh? ¿Qué sentido tiene pues eliminar la aportación a la vivienda, ¿no? A la vivienda habitual, la deducción por vivienda habitual, ¿no? Pues ¿qué sentido? Pues eso afecta a un montón de contribuyentes, de manera que nos hemos colocado se nos van patrimonios, y con el patrimonio se va la renta de las personas físicas y no somos atractivos para que vengan empresas a Navarra. Eso es lo que hemos hecho. Cuando dice que se nos van patrimonios, ¿qué datos manejáis desde la Confederación de Empresarios de Navarra en cuanto a datos de que se han ido? Pues mire usted, yo tengo datos ahora no tengo el dato aquí, pero de la propia Hacienda Foral, que ya en el CES, en la documentación que se nos dio, pues se manejaban que se habían perdido con respecto al año anterior, pues patrimonios, contribuyentes, se había perdido. Por tanto, y vamos a seguir perdiendo, qué duda cabe. Dentro de la política de empleo, sobre todo lo que se está hablando es que se está potenciando muchísimo los recursos para apoyar a las personas desfavorecidas. ¿Qué les parecen desde la Confederación de Empresarios de Navarra? Mire usted, el apoyar a las personas desfavorecidas me parece una cuestión excelente, ¿eh? Pero hay que apoyar con dos observaciones. En primer lugar, hay que apoyar a las personas desfavorecidas manteniendo el generar recursos para ello. Es decir, está muy bien repartir lo que le decía yo antes, pero hay que cuidar la generación. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo verdaderamente importante es intentar que esas personas desfavorecidas tengan trabajo. Porque el trabajo dignifica a las personas y además les conecta con ese mundo laboral y por tanto las posibilidades de continuar en él se acrecientan, ¿eh? Por tanto, debemos procurar que esas ayudas a las personas desfavorecidas pasen necesariamente por la conexión con el trabajo. Y esto que está usted hablando lo tiene muy claro desde la CEN, lo están exponiendo, ¿y qué partidos se están acercando a su postura o de qué forma lo están haciendo comunicar de alguna forma para saber quiénes están apoyándolo y quiénes no? Mire, yo le voy a decir una cosa, estamos hablando con todos los partidos, ellos sabrán cada uno de ellos lo que incorporan o lo que no incorporan, pero le voy a decir una cosa que le he repetido en diferentes ocasiones: la izquierda radical, los partidos de izquierda radical, la izquierda radical nunca a lo largo de la historia ha sido capaz de sacar un país adelante generando riqueza. Mire usted, a ver si me dice algún ejemplo. No hay en la historia, en todo el mundo, ninguna izquierda radical que haya sido capaz de generar riqueza y sacar el país adelante. Ahí tenemos los ejemplos de Cuba o de Venezuela o muchos otros que han desaparecido, ¿no? De manera que lo que hay que hacer es distribuir adecuadamente, ayudar a los más desfavorecidos, pero con la idea de que esos desfavorecidos salgan de esa situación y se incorporen al mundo laboral. Por tanto, hay que cuidar a las empresas, porque las empresas y sobre todo las industrias son las que generan trabajo, y trabajo de calidad, y con unos salarios más altos. Y hay que buscar y hay que trabajar para que el empleo sea lo mejor posible, que desaparezca la dualidad del mercado de trabajo que tenemos en España, es decir, que haya unos indefinidos y otros eventuales. Esto sí en lo que hay que trabajar. Pero en subir los impuestos, ahí está la curva del AFER. Es decir, cuando se siguen subiendo los impuestos, pues acaba generando menos, porque la gente se marcha o porque las empresas pues se arruinan o desaparecen. Otro de los temas que también queríamos abordar en esta entrevista tiene que ver con alguna de las cuestiones que en alguna ocasión la territorial de la Ribera AER, con su presidente Domingo Sánchez a la cabeza, nos ha explicado en alguna ocasión, todo lo referente a la demora de la ley de pagos lo que está sufriendo la empresa, porque al final se cumplen de alguna forma esos pagos en primer nivel de la administración, pero luego nadie vigila a ver si realmente después están pagando a las empresas que vienen en tercer o en cuarta posición. Desde la CEN, ¿cómo están vigilando esa ley de pagos? Mire, la cuestión de morosidad, si usted se refiere a ello, es un tema que desde CEN como desde COE estamos trabajando y hablando mucho con la administración para que realmente los pagos en España se produzcan en tiempo adecuado. Es verdad que no se cumplen, de manera que incluso algunas administraciones lo dejan de cumplir, pero en la medida que vamos, como usted dice, en la cadena, pues no se van cumpliendo. Y esto, sobre todo a las pequeñas empresas, pues le entorpece muchísimo su labor porque tarda mucho tiempo en cobrar. Estamos trabajando desde COE, que es donde hay que trabajar porque es una idea o un aspecto que hay que cubrirlo desde todo el territorio nacional con legislación para que esto y con vigilancia para que esto se cumpla. Es uno de los problemas más graves que puede, que está, de hecho, en estos momentos los datos son asombrosos, ¿no? Porque al final estamos hablando de que la empresa puede pagar a los trabajadores, pero si la empresa no está cobrando sus trabajos, difícilmente va a poder mantener los salarios. Y estamos hablando de trabajos públicos que trabajan para otra empresa superior, que es la que ha trabajado para la administración. La administración paga a esa empresa, pero luego esa empresa no paga a los proveedores. Y ahí es donde está habiendo unas carencias que se están encontrando empresas de la Ribera, concretamente, pues problemas graves. ¿Qué es lo que ocurre? Que ninguna empresa dice que le están debiendo dinero, porque es algo incómodo de comunicar, que no va en favor de esa misma empresa y que ahí hay un trabajo muy importante. Efectivamente. Es decir, esto yo no considero que este sea el aspecto más importante que tenemos en el mundo empresarial, pero sí es un aspecto importante, y lo que usted dice es que las empresas no denuncian esa situación porque la otra empresa mayor pues les dice: si me denuncias, pues no te vuelvo a pedir a ti y le pido a otro, ¿no? Todo esto, pues hay que... Este es un aspecto importante, ¿verdad? Del 1 al 10, ¿cómo lo catalogaría la morosidad? ¿En relación con qué? Con la importancia del momento actual. Hombre, yo creo que sería un... Yo le daría un... Depende de las empresas, pero le daría del tamaño de las empresas, pero no le daría más de un 7, ¿eh? Uh-huh. Pero es importante ya, es importante. Es importante, sí, claro que sí. Sobre todo para las pequeñas empresas, ¿eh? Y como está diciendo, por fijar alguna acción que creen que puede salir, porque al final, ojo, que la ley está aprobada, la ley de morosidad, pero no se cumple, ¿no? Es así, ¿no, eso, presidente? Eso es. En España hay muchas leyes aprobadas que no se cumplen, ¿eh? Y hay excesos de leyes, ¿eh? En comunicación directa con el presidente de la Confederación Empresaria de Navarra, abordando esa propuesta que hablaba de las reformas fiscales, y sobre todo el señor Sarría nos estaba explicando que, bueno, pues que una familia con un ingreso de 26.000 euros aproximadamente al año en Navarra está pagando unos, corríjame si me equivoco, unos 2.600 euros, y en Guipúzcoa está pagando unos 800. ¿El dato era ese? 2.081 euros frente a aproximadamente unos 650 que paga en Guipúzcoa. ¿Algún dato más que quiera exponer y que crea que puede ser de ayuda a los oyentes de Radio Tudela Radio en relación a cómo nos encontramos con estas modificaciones que nos estamos encontrando sobre el tema de IRPF, impuestos sobre patrimonio, sociedades, general el impuesto de sucesiones o donaciones? Mire, el impuesto de sociedades tenemos el 28%, y para las empresas, de manera que en relación con España, en España están en el 25%, el resto de España, ¿no? El País Vasco está en el 28% también, pero ya ha anunciado que para el año 18 está estudiando la posibilidad de bajarlo al 26% y el año 19 al 24%, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo con respecto a compensación de bases imponibles negativas, ¿no? Anteriormente ya había una limitación de no poder compensar más del 70% de la base imponible en las empresas, bases imponibles negativas que procedían de pérdidas de años anteriores, ¿no? Y ahora se ha introducido una medida de manera que las en contra de las medianas y las grandes empresas, sobre todo medianas, que les afectará bastante, de forma que cuando facturen más de 20 millones solo podrán compensar hasta el 50% y si facturan más de 60, solo hasta el 25%. Mientras que en el País Vasco, por ejemplo, no hay límite y se ha anunciado para el año que viene un límite de 80 para pymes y grandes 60, que es menos doloroso o menos fuerte que el que tenemos en Navarra, ¿no? En tributación mínima, el actual tipo mínimo es del 13% para todas las empresas y se eleva al 18% para las que facturan más de 10 millones y al 16% para las que facturan entre 1 y 10 millones. En el País Vasco el tipo mínimo es del 13% y el Estado no hay tipo mínimo, ¿no? La deducción por creación de empleo se recorta, ¿no? Y se establece que ahora los empleos deben ser con salarios como mínimo 2,5 veces el salario mínimo interprofesional, antes era el 1,7, y baja la cuantía de la deducción de 5.000 a 2.500 de euros para hombres y se mantiene la de 5.000 que existía anteriormente para mujeres. Bueno, cualquier cosa que vemos, pues vamos viendo grandes diferencias con respecto al tema, al resto de comunidades y en concreto con respecto al País Vasco también. Por lo tanto, escuchando sus palabras, desde la Confederación Empresarios de Navarra, veis claramente, tenéis la opinión de que estamos en una posición inferior a la de otras comunidades, teniendo un régimen fiscal como el que tenemos en Navarra, que podríamos tener grandes beneficios, pero que en este momento el gobierno de Navarra actual está mirando en otra dirección, totalmente opuesta a lo que desde la Confederación de Empresarios de Navarra estáis apuntando. Absolutamente, absolutamente. Y esto se cambiará. Lo cambiará este gobierno, que lo veo difícil, o lo cambiará el siguiente gobierno, porque no podemos continuar así. Agradeciendo las palabras de José Antonio Sarría, presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, ¿algo más que decir a los empresarios de la Ribera que le estén escuchando en estos momentos? Bueno, pues decirles que la Confederación de Empresarios de Navarra va a seguir trabajando en colaboración con la AER, la Asociación de Empresarios de la Ribera, para mejorar la posición del mundo empresarial, para ayudarles, para facilitarles en todo lo que sea necesario y escucharles en sus peticiones ya concretas de la Ribera. Por ejemplo, hemos estado trabajando fuertemente con respecto al tema del canal. La Ribera tiene sed, la Ribera necesita agua, hay que continuar con el tema del canal de Navarra y que llegue hasta la Ribera y también con el tren de alta velocidad, por ejemplo, ¿no? Con parada en Tudela y que el tren de alta velocidad sea, como ya parece que se va a hacer, de doble vía, ancho internacional, pasajeros, mercancías y, insisto, parada en Tudela. Cuestiones que se van a seguir realizando, o sea, que vamos a hacer seguimiento, queremos decir, porque esto no es para un día, estamos en el año 2018 y ya veremos cuándo se llevan a cabo. Agradeciendo la presencia del presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra y, como estamos hablando, el valor del empresario, que es un motor imprescindible para cualquier sociedad, que en estos momentos pues están diciendo cómo se están, que bajo su punto de vista el gobierno se está equivocando en estas medidas fiscales. Así nos lo ha hecho reflejar. Gracias, presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra. Muchas gracias a ustedes.